Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí van a cantar. Aunque no quieran, van a cantar. ¿Están preparados para cantar? Vamos a regalarle un tema a las chicas. Para todas las chicas que están cantando, están gritando. Para los muchachos también, para ustedes también. Bueno, vamos a hacer este tema para que lo grabemos en vivo. Canten, porque este tema tiene que salir en la grabación de Pomada en Vivo 2005. Así que quiero escuchar que canten bien fuerte. Y dice así, un tema de Marco Antonio Solís. A ver si se acuerdan. Manos arriba, la gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Diferente cuando estabas tú. A ver cómo dice. ¡Fuerte! No hay nada más. No. Sufriendo el. Muy bien. El frío dice. El frío. Estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Y otra vez, nada más difícil que vivir sin ti. No. Sufriendo en la espera de verte. Siquiera diferente cuando estabas tú.